Habla Marciancito. 1935. Luis Enrique Enciso Clark funda sus primeras estaciones 2024, 89 años de ser pioneros en radiodifusión. Radio Cadena Enciso. En sí, somos la fuerza de la radio. Hotel Lisbán, ubicados en Boulevard Insurgentes, esquina con Avenida Amapolas, número 48, a media cuadra de la estación CIP. Celebrando contigo las fiestas patrias. Habitación por noche, 800 pesos. Ven con nosotros y disfruta de un merecido descanso. Boulevard Insurgentes, esquina Amapolas, número 48, a media cuadra de la estación CIP. Haz tu reservación o pide informes vía WhatsApp al 664-364-2928. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana, Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años, con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dompes. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Eslabón importante de Radio Cadena Enciso. En la doble X ponemos tu canción. Pídela al 66-4686-3670. Aquí en 1420 son las 4 de la tarde con 34 minutos. Y bueno, quiero decirles que en punto de las 5 tendremos un programa especial. Como ya saben ustedes, hoy es sábado y no por ser sábado se salva. Así es que tendremos un programa especial de la Feria Nacional de Tijuana, de los artistas que se presentan y que se han presentado tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo. En esta ocasión vamos a tener un especial de la banda El Recodo. Así es que, pues, ¿qué hay que decir de la banda El Recodo que no se ha dicho? Simple y sencillamente vamos a tener un programa en el cual estaremos llevándole a usted la música de la banda El Recodo para que sepa que allá en el Teatro del Pueblo se estará presentando esta banda sinaloense internacionalmente famosa. La banda más famosa de México, así. De la historia. Desde antes de que cantaran, exactamente, esta banda nació sin que hubiera vocalistas. Era música de viento y todo esto, eran instrumentales. Era música de banda, exactamente, como se le conocía ahora. Pues ya está muy distorsionada la situación, pero sigue siendo la mejor banda de la historia. Bien, mientras esto ocurre, porque esto va a ser despuesito de las 5 de la tarde, mientras esto ocurre, tenemos por aquí al grupo Indio. Esto que nos cantan es Sin Tu Amor. No puedo vivir más sin ti. Nunca

na, na, na, na. Ayúdame esta noche. Na, na, na, na, na. Radio Ranchito, me gusta más. Solo por hoy haré las cosas diferentes. Es lunes y parece viernes 13, pero mañana cambiará mi suerte. Los pies pa' no buscarte y de paso las manos pa' no llamarte. Solo por hoy haré el intento de ya no extrañarte. ¿Dónde sería mi lista, un corazón pa' que pregunto si te lo llevaste? Un día a la vez, así dije ayer, y aún no me hago la idea de que eres mi ex. Me gusta más.

te quiero. Canta, baila y revive los buenos momentos. Añoranza doble X. Los artistas y los pormenores de la Feria Nacional de Tijuana. Programa especial Radio Cadena Enciso. Todo lo que necesitas saber acerca de cada concierto de esta gran fiesta. Feria Nacional de Tijuana. Programa especial. Iniciamos. De México para el mundo. La banda. Vámonos de fiesta. Vámonos de fiesta, nos cantaron los vatos de la banda El Recodo. Exactamente, tenemos un programa especial de la banda El Recodo esta tarde aquí en 1420. El programa de la Feria Nacional de Tijuana, que bueno, se está llevando a cabo y que ya nada más le falta una semana, contando a partir de mañana, para que finalice. Creo que hasta ahorita ha sido un éxito, a pesar de que por ahí hubo un problema con la cuestión de la lluvia. Ahora a media semana, creo que por ahí del miércoles que llovió, no hubo absolutamente nada, pero no afectó en nada porque no había programado absolutamente nadie en el palenque ni nada de esto, entonces no hubo ningún problema. El día de hoy, bueno, pues va a estar a todo dar, porque en la noche va a estar nada más y nada menos que los vatos estos que vaya, ayer estuvimos tuvimos un especial de ellos, de la parranda, Los Perdidos de Sinaloa, la Consigna y también Virlán García. Esto la van a armar en grande allá en el palenque hoy, esta noche, y mañana Lorenzo de Monteclaro y Miguel y Lorenzo de Monteclaro, como usted quiera decirles. La cosa está en que va a estar a todo dar, se va a poner a todo dar la situación esta noche y mañana allá en el palenque. Y en lo que se refiere al teatro del pueblo, bueno, pues este día 20 hay pop tour 90s. Exactamente, es un pop tour, música de los 90s. Seguramente será un DJ y todo esto. Y bueno, pues esto será hoy sábado, ahí en el Teatro del Pueblo. Y mañana, pues mañana está nada más y nada menos que la banda El Recodo. Y usted dice, ¿cómo está eso? La banda El Recodo ahí en el teatro. Bueno, pues así quisieron, exactamente. Sabemos perfectamente bien que la banda El Recodo es una agrupación que sin ningún problema retaca. Y lo digo así con toda la expresión, retaca los palenques. La banda El Recodo, que nació en 1938, exactamente, 1938 fue cuando nació la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Y bueno, pues Don Cruz llevó la música de esta agrupación por todos lados, por todo el mundo. Ya para 1960 era conocida la banda El Recodo. Y mire que era pura música instrumental. Tocaban polcas, tocaban marchas, tocaban de todo, pero era música instrumental. Es más, había una influencia también. No nada más era la música sinaloense, sino que también la música de Zacatecas. Exactamente. Y toda esa música era conocida como tambora. Era la música de tambor y todos la conocían como la música de tambora. Esto yo lo sé porque en casa había discos y todo esto, había discos de tambora de la banda El Recodo y también de la tambora zacatecana. Y esta tambora zacatecana fue muy impulsada por don Antonio Aguilar. Sabemos que don Antonio Aguilar era de ahí, de Zacatecas, y bueno, pues él impulsaba mucho, apoyaba mucho la música de tambora, y él incluso llegó a cantar con la banda El Recodo. Había muchos que cantaron con la banda El Recodo, Luis Pérez Mesa, Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, no se diga, muchos de ellos grabaron canciones. Grabaron álbumes, en fin, pero vocalista en sí de la banda fue más o menos por allá a mediados de los 80. Antes de esto era pura música instrumental. Por ahí cantaban una, dos, tres canciones algunos de los miembros de la misma banda, y hasta el mismo Cruz, don Cruz Lizárraga, lo hacía, pero era nada más como parte del show. Pero en lo que se refiere a la música en sí cantada, esto fue a partir de mediados de los 80 y con Conrado Calderón, que fue el primer vocalista de la banda, que después se fue a la banda El Limón. Pero estos vatos pues no se durmieron y dijeron, ah sí, pues venga para acá Julio Preciado. Y llegó por ahí Julio Preciado, y creo que ha sido la parte más exitosa en lo que a la banda se refiere, en la música cantada, en haber entrado a otro género, porque se quitaron del género instrumental, del género de la tambora y todo esto, y entraron a la música cantada. El auge de las bandas, que la banda Toro, que la banda la banda Machos, la banda Vallarta Show, que otras, no, es un chorro de bandas, pero un titipuchal de bandas: la Arrolladora, la banda Limón, la banda Fresa, la banda Chabacano, la banda quién sabe qué, la banda ¿cómo se llama? La banda Borracha, no, esa es otra. Bueno, la cosa está en que aparecieron bandas por todos lados, y pues desde entonces se le conoce así como el género de banda, de donde han salido algunos vocalistas y todo esto, algunos teniendo gran éxito, como el caso de El Coyote, exactamente, o el caso de del mismísimo Julio Preciado, que cuando se convierten en solistas o arman su propia banda, vaya, hasta Pancho Barraza, yo creo que ha sido el que más éxito ha tenido Pancho Barraza, que salió de ahí de los Recoditos. Pero bueno, todo eso ha sido toda una explosión de género, de experiencias y todo este tipo de cosas. Pero vuelvo a lo mismo, las raíces de esta música eran música instrumental. Si usted tiene oportunidad de conseguir algún álbum de música de la banda El Recodo de los 60, de los 70, incluso antes, la verdad es que va a escuchar música de mucha calidad, y sobre todo grandes éxitos, pero en instrumental, porque el mismo Sauce y La Palma, Mi Gusto Es, y todas estas canciones también eran, fueron parte. Vaya, el sinaloense, fíjense nada más, el sinaloense no tenían letras aparecieron después. Y bueno, pues estas fueron piezas que hizo famosas la gran banda, la internacional banda El Recodo, que ya antes de cantar ya eran conocidos en el mundo entero, ya sean giras por Europa. Bien, vamos a una breve pausa. Regresamos con más música de la banda El Recodo en este especial de la banda sinaloense El Recodo, que se presenta mañana domingo 21 de septiembre en el Teatro El Pueblo, en la Feria Nacional de Tijuana. Julio Rodríguez tiene para ti la música del ídolo que enamoró a México con su voz. Amorcito corazón. Pedro Infante. Lo tengo tentación. El ídolo de la música ranchera llega a Radio Cadena, Enciso y sus estaciones. Todos los domingos, en punto de las 8 de la mañana. Gran amor, mi amor. Ven y aprovecha las ofertas que el Florido Abarrotes y Carnes tiene para ti. Como mayonesa Hellmann's de 390 gramos, $39.90. Variedad de cereales Nestlé, 2x99.90. Papel higiénico Irlim de 400 hojas, con 4 piezas, $22.90. ¡Qué barato! Vigencia el 25 de septiembre. ¡Qué barato! Tijuana, ciudad limpia, es el resultado del trabajo en equipo. Con el respaldo del Estado y el Cabildo, inicia una transformación real, con acciones garantizadas por 3 años. Contaremos con más limpieza, mejores servicios y una ciudad más digna. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. Alegría musical en nuestra programación, con canciones más alegres. Radio Ranchito 1420 AM. Ya estamos de vuelta. Entérate de todo lo que ocurre en la Feria Nacional de Tijuana. Programa especial. Bien, pues vámonos con la música de la banda El Recodo aquí en 1420 en este programa especial. Vamos a llevarles tres canciones consecutivas de esta banda El Recodo para que usted disfrute y se dé una idea de lo que el día de mañana se estará presentando allá en la Feria Nacional de Tijuana en lo que es el Teatro del Pueblo. ¡Ya perteneces al club! ¡Bienvenidas al club! ¡Al club, al club, al club de las feas! ¡Las bonitas aquí, aquí, aquí! ¡Prohibido pasar! ¡Bienvenidas al club! ¡Al club, al club, al club de las feas! ¡Las bonitas acá, acá, acá! ¡No pueden entrar! ¿O tú? ¿Te agüita porque estás fea? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La torta de la fea, la bonita la desea. La torta de la fea, la bonita la desea. Al club, al club, al club de las feas. Las bonitas aquí, aquí, aquí. Prohibido pasar. Bienvenidas al club. Al club, al club, al club de las feas. Las bonitas acá, acá, acá. No pueden entrar. Le pides a San Antonio. ¿Qué le manda el hoyo? Le pides a Santa Anita. De Tijuana 2025. Canción y llegaste tú trayendo. que tú llegaste, me enamoraste con puro amor. Y hoy quiero confesarte que solo tuyo, que solo tuyo es mi corazón. Y llegaste tú. Fan del Recodo, Don Cruz Zárraga, con Juan Gabriel. No vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte. Me suplicas que yo vuelva contigo, qué cinismo, qué ni vergüenza tienes. Yo si fuera tú, ni siquiera te miraba, mucho menos pediste que regrese. No me vuelvas a decir que tú me quieres. Mentirosa siempre mientes y mientes siempre. ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? Si me buscas es porque te conviene. Lo que digas me lo sé guía de memoria. Y ahora lárgate que ya no quiero verte. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Aunque me cueste la vida y aunque me cueste el llanto, yo te juro que te tengo que olvidar. Tierra queda, porque tú. delante de tu mugroso y mantenido amante. El recodo de Don Cruz Lizárraga. Habla Marcia Enciso. Está usted en sintonía de Radio Cadena Enciso. Empresa fundada por Luis Enrique Enciso Clark. Pioneros en radiodifusión. La doble X me gusta más. En Total Fitness creemos que juntos somos más fuertes. Aprovecha nuestra promoción de inscripción. Al venir tres personas, pagan 499 cada uno. Por cuatro personas, pagan 399 cada uno. O forma tu equipo de cinco personas por solo 299 cada uno. Arma tu grupo y motívense. Llámanos al 664-900-6118. O búsquenos en redes sociales como Total Fitness Tijuana. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Vive más. Vive fitness. Vive Total Fitness. Aplica en restricciones. 26 años. 68 años. 41 años. ¿Qué? Yo, 29. ¿Cuántas personas tendrán la misma edad que yo? En 2020, la mitad de la población tenía 29 años o menos. Pero hoy todos cambiamos. Durante octubre y noviembre, las y los entrevistadores del INEGI visitaremos algunas viviendas de México. Participa en la encuesta intercensal 2025 y volvamos a conocernos. Conoce más en www.intercensal2025.mx. INEGI. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. De la Sierra Morena. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. La doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Enciso. Ya estamos de vuelta. Entérate de todo lo que ocurre en la Feria Nacional de Tijuana. Programa especial. Bien, pues ya sabe usted, estamos en el programa especial de la banda El Recodo. Bueno, que como les decía al principio, ¿qué más se puede decir que no se sepa de esta banda que nació en 1938? Estamos hablando de una trayectoria impresionante, 87 años de trayectoria de esta banda, que pues prácticamente fue la que inició el género de la tambora, que después le cambiaron y le pusieron el género de banda. ¿Por qué? Pues porque era la banda El Recodo, tocando música de tambora, y así se le conocía como la música de tambora. Ahorita voy a buscar alguna rolita por acá de música de tambora, a ver si la encuentro, para que usted se dé una idea de lo que se tocaba por allá en la década de los 60, que era música instrumental, y era música hermosa, era preciosa. No que lo que se toque ahora, bueno, pues en gusto se rompen géneros, lo que se toque ahora sea malo, no, simplemente que hubo un auge impresionante, sobre todo allá en la década de los 90, en la cual aparecieron una cantidad impresionante de bandas, de todos colores, de todos sabores, de Jalisco, de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, de vaya acá, hasta acá de Tijuana aparecieron por ahí alguna banda. ¿Cómo se llamaba esta banda, hombre, que estaba muy muy de moda por allá por 1995, 96, de aquí de Tijuana, y que vivían por allá por el Florido, los integrantes, todo esto? Ahorita me voy a acordar, pero había bandas por todos lados. Y bueno, pues lo que en aquella época, en la década de los 60 y 70, era muy reconocida la tambora, la música de tambora, sobre todo en Sinaloa y en Zacatecas. Bien, pues vamos a llevarles tres rolitas más de la banda El Recodo, para que usted se dé una idea de lo que va a venir el próximo domingo, o sea mañana 21, allá en el Teatro del Pueblo, en lo que es la Feria Nacional de Tijuana. ¡Vámonos! Me siento feliz a pesar de mí, porque será que siempre dependo de ti. Sube, sube, sube,

Azul. Eder Muñoz, El Coyote y Julio Preciado, El Commander e Hijos de Barrón, Matute, Alfredo Olivas, La Parranda, Lorenzo de Monteclaro, Miguel y Miguel, y muchas sorpresas más. Adquiere tus entradas en ferianacionaldetijuana.com. No te lo pierdas. Ven y aprovecha las ofertas que el Florido Abarrotes y Carnes tiene para ti. Como frijol mayocoba a granel, $32.90 el kilo. New York ribeye de res, $199.90 el kilo. Chile seco, guajillo, California o de árbol, $99.90 el kilo. ¡Qué barato! Vigencia el 25 de septiembre. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Ya estamos de vuelta. Entérate de todo lo que ocurre en la Feria Nacional de Tijuana. Programa especial. Bien, pues esta es la parte final de este programa especial de la banda El Recodo, que estará este día allá en el Teatro del Pueblo. No, mañana. Mañana. Déjeme decirle un par de cosillas. Por ejemplo, mañana estará la banda El Recodo. Hoy estará 90s Pop Tour, así es que pues, si le gusta la música de los 90s, si es de esa época, pásela bien, vaya allá a pasar un rato muy agradable al Teatro del Pueblo, en pareja, vaya, puede ir con su familia, si tiene hijos adolescentes y todo esto, esos que les gusta Bad Bunny y J Balvin y todos esos de los de hoy. Y que se pitorrean de la música que le gustaba a uno antes. Bueno, pues se los puede llevar para que se den cuenta de la música que a ustedes les gustaba por allá en la década de los 90. Y no es que si les gusta la música de los 90, no es que estén viejos. Simple y sencillamente que parece mentira que en esta generación ya la música de los 90 ya la consideran como música oldie. No se diga la década de los 80, ¿no? Y pues bueno, la música que a mí me gustaba, que era la música de los 70, pues imagínense. Bueno, la cosa está en que hay que aprovechar esto, darse la vueltecita, pasar un momento en familia de calidad, como debe de ser, sin excesos ni nada de eso. Hay que divertirse y bueno, pues ya después de estar un rato ahí en esta feria de Tijuana, en lo que es el Teatro del Pueblo, bueno, pues ya recular a casa y ahí pasar la noche después de una pues vivencia excelente ahí en el Teatro del Pueblo. Esto puede ser hoy, puede ser mañana también, pues qué caray. Y pues mañana pues, nada más y nada menos que, y simplemente, pues va a ser con la banda El Recodo. El próximo 26 de septiembre, ahí en el Teatro del Pueblo, Kinky y DLD, Los Plebes del Rancho estarán el 27, y Patti Cantú con Piso 21 estará el 28 de septiembre. Ya estaremos platicando de esa situación. Vámonos con tres canciones, nos vamos a despedir con tres canciones completamente instrumentales de la banda El Recodo, para que usted se dé cuenta de dónde viene la música que canta el día de hoy los vocalistas de la banda El Recodo. ¿De dónde surgió todo esto? Una banda que nació en 1938. Así es que vamos a escuchar primeramente a Juan Colorado, después Jesucita en Chihuahua y después El Toro Viejo aquí en este especial de la banda El Recodo de la Feria Nacional de Tijuana. Thank you. artista de la Feria Nacional de Tijuana. Este es un artista de la Feria Nacional de Tijuana. De Tijuana están aquí. Ya estamos de vuelta. Thank you. Producción exclusiva de Radio Cadena Enciso. Habla Marcia Enciso. Trabajamos para estar a la vanguardia, llegando a ti a través de nuestras frecuencias al aire, de nuestra aplicación, a través de tu celular y de Alexa. Escuchas una estación de Radio Cadena Enciso. Y sí, somos la fuerza de la radio. Amigos, aquí prevalecen las emociones y este segundo piso de la transformación no sería posible sin tres grandes gigantes: Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, presidenta, y el sabio pueblo de México. Movimiento Transformador, Senado de la República y pueblo de México, de la mano con nuestra gobernadora Marina del Pilar y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, juntos hasta el final, sigamos haciendo historia. Muchas gracias. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, ante más de 1.500 asistentes de diversos sectores y la presencia de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó su primer informe de actividades legislativas en la ciudad de Tijuana. Durante su mensaje, la gobernadora mencionó que ya tienen representante en la Cámara Alta, que sí van a trabajar con el pueblo de Baja California. Por su parte, también invitado, el senador Gerardo Fernández Noroña resaltó la labor del representante baja californiano, a quien calificó como un compañero comprometido con la Cuarta Transformación. En su informe, el senador Ayala Robles destacó la presentación de 23 iniciativas de ley y 16 puntos de acuerdo, enfocados en atender las necesidades más urgentes de Baja California. 66ª legislatura, justicia para todos, Senado de la República. Arranca la transformación en nuestra ciudad. Con Tijuana, Ciudad Limpia, el ayuntamiento entrega maquinaria nueva para todas las delegaciones. Estas son acciones garantizadas por 3 años, con equipo como motoconformadoras, retroexcavadoras, vehículos y dompes. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos. Radio Ranchito 1420 de amplitud modulada. Es XEXX con 10.000 watts de potencia. Voz de la guitarra mía. Transmitiendo en vivo día y noche desde calle Carlos Rovirosa, número 3110, fraccionamiento aviación, Tijuana, Baja California, México. Desde 1946, en la frontera más transitada del mundo. XEXX 1420 AM. 79 años de tradición. Doble X es doble fuerza. Doble X es doble cobertura. Doble X es pueblo. Por eso, la doble X me gusta más. Radio Ranchito me gusta más. Un eslabón importante de Radio Cadena Inciso. Cuando la música nos transporta los bellos recuerdos. Me dejaste abrazar. La nostalgia de la música que llegó para quedarse. La escucha solo aquí. Añoranza Doble X. Ciudad, la música que llegó para quedarse. Que mi vida sin ti sería llorar en soledad, ya lo sabía. Que tus recuerdos hay clavados como espinas, harían perder hasta mis ganas de vivir. Y el tiempo por venir, si había sol o no salía, daría lo mismo, que sin tu amor iba a caer en un abismo, que sin tu abrazo nunca lograría salir. Pero me equivoqué, mal calculé lo que en verdad sería perderte. Arrepentirme de mi error de nada sirve. Cuando dijiste este adiós es para siempre. Porque mi vida ya sin ti es mejor morir. Que el tiempo por venir, si había sol o no salía, daría lo mismo. Sin tu amor iba a caer en un abismo, que sin tu abrazo nunca lograría salir. Pero me equivoqué, mal calculé lo que en verdad sería perderte. Arrepentirme de mi error de nada sirve. Cuando dijiste este adiós es para siempre. Porque mi vida ya sin ti es mejor morir. Recordar es volver a vivir. Añoranzas doble X. Y si acaso me ven llorar, vergüenza no me ha de dar. Un acordeón y bajo texto que me acompañen es suficiente, pues el dolor que traigo dentro quiero gritarlo a pecho abierto. Quiero llegar a su ventana para cantarle esta canción. Que sepa que el dolor que me causó su adiós me está matando. Y si acaso me ve en un

nuestro número telefónico, el 664-686-3670, para que nos pida la canción que quiera escuchar, la canción que sea de su predilección. Con mucho gusto lo vamos a complacer en estas añoranzas norteñas. Y bueno, tenemos un saludo muy, pero muy afectuoso para María Inés Domínguez. María Inés se reportó de allá de la colonia 20 de noviembre. Y bueno, quiere saludar a José y Candy Santos, a Carlitos y a Jimena, todos ellos allá en Residencial Barcelona, disfrutando también de esta programación. Y tenemos una canción que les vamos a enviar. Tenemos por aquí a las Jilguerillas, que nos vienen a cantar Ojitos Aceitunados. Tranquilos, luego nos les da uno chancita y lo sorprenden por ahí con algo. Vamos a, mientras pasa por ahí vaya el spot este, déjeme decirle que le quiero enviar un saludo muy, pero muy afectuoso a mi buen amigo don Miguel Crespo. Miguel Crespo, allá en San Diego, California. Bueno, pues todos los días disfrutando la programación de 1420, disfrutando todas y cada una de las canciones. La música es su vida. Nos comentaba que pues es algo extraordinario lo que siente precisamente cuando escucha algunas de las canciones que tenemos, sobre todo por ahí a Lorenzo de Monteclaro, a Antonio Aguilar, a Eliseo Robles, en fin, a todos ellos. Ahorita lo vamos a complacer con una cancioncita. Mientras tanto, ¿qué le parece a usted si escuchamos a Los Alegres de Terán con esto que es La Mesera? Que parecía restaurante. pero más el que lo aguante. Se me arrimó una morena que estaba rete tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, yo estoy para servirle, aquí yo soy la mesera. No más miré aquella prieta, se me olvidaron los tacos. Le dije, traiga cerveza, de pollo sirva dos platos. Y usted se sienta conmigo para divertirnos un rato. Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó, vivo sola. Pero antes de que le siga, eché a tocar la pianola. No más le pones un beso, porque esa no toca sola. No sé ni cuántas tomamos yo y mi amiga la mesera. El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera. Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera. Ya cuando se hizo de noche le dije, ¿a qué horas nos vamos? Me dijo, no chiquitito, en eso sí nos quedamos. Pero si traes dinerito, hasta una polca bailamos. Presidio de Mazatlán, a las 3 de la mañana, se escapó de ese penal un hombre de mucha fama. No lo han podido agarrar. Rodrigo López se llama. De mérito Culiacán lo trajeron esposado. Los jueces de Mazatlán exigían su traslado. Su delito iba a pagar. ¿Dónde estaba reclamando? Soñaba entre su delito. Acostumbrado al peligro, tenía que hacer el intento. Armada de metralleta, llegó su esposa querida, dejando la camioneta con la máquina encendida. Al penal entró resuelta, iba a jugarse la vida. Logró fugarse Rodrigo

difícil que llegue yo a los 80. Recuerdo que antes corría y a veces hasta volaba. Ahora no puedo pararme, tengo una pata doblada, tengo las rodillas huecas y la espalda jorobada. ¡Ahí les va, paisanos! ¡A ver a quién le viene el saco! ¡Allá hay agua! ¡Más abajo hay lodo! ¡No se vayan a embarrar! Antes montaba caballo y a veces en bicicleta. Ahora no puedo subirme ni siquiera a la banqueta. Tengo las patas bien chuecas y hasta parecen horquetas. Cuando tuve juventud, yo fui muy atrabancado y tuve muchas mujeres. Yo fui muy enamorado. Ahora para dar unos pasos parezco burro maniado. Para calmar mis dolencias traigo un morral de pastillas y también unas pomadas pa' untarme en la rabadilla, aparte de unos remedios que tomo todos los días. Ya con esta me despido, yo ya me voy a acostar. Es gacho llegar a viejo, más gacho es no llegar. Pero estas malditas riumas ya no me dejan en paz. Bueno, pues el Patachuecas aquí en 1420. Está buena esta canción de Federico Villa, el Patachuecas. Bien, pues vamos a continuar con más para todos ustedes aquí en estas añoranzas norteñas. Y bueno, esto vuela, ya son las 6:43. Víctor Velázquez nos habló de allá de la colonia de Valle de Otay. Allá se encuentra Víctor disfrutando de nuestra programación. Quiere saludar a su hijo Víctor David Velázquez. También a Ray Herrera allá en Chulavista, a Don Ray, a toda la clica de Don Ray ahí en la colonia Independencia también quiere saludar. Y bueno, pues ahora los saludos ya los hace extensivos para los chicos de la banda del Cadillac Descapotable allá en el Primo Tapia. Para Francisco, el Pilo, el Rojo, el Profe y Sergio. A todos ellos los quiere saludar Víctor Velázquez. Quiere una rolita con los Cadetes de Linares. Con mucho gusto lo vamos a complacer con esto que dice: una flor para mi madre. Ay, señor campo santero, vengo a pedirle un favor, que me abra esa puerta grande para llevarle una flor a la tumba de mi madre. Lleva cariño y amor. Siempre una flor de colores conserva un grato presente. Bajo de esa tumba fría reposa tu cuerpo inerte. Qué feliz que fue aquel tiempo que viviste pa' quererte. Solo perdura el recuerdo en mi mente, madre mía. A ti debo lo que soy. Hubo de llegarse el día que te fueras de este mundo. Allá te veré algún día. Mm-hmm.

cuando yo estoy cerca de ti estoy contento. Ahí viene la mujer más bonita y más hermosa. Sus ojos son dos luceros, sus labios pétalos de rosa. Su cuerpo es cosa divina, su cintura es delgadita. Sus pelos son hilos de oro, jamás he visto otra más bonita. Ay, ay, ay, ay, qué linda es. Así quisiera que fueran todas las mujeres. Adiós, adiós, mi sufrimiento. Cuando yo estoy cerca de ti, estoy contento. Bien pues, Cornelio Reina, qué linda eres, el título del tema que nos acaba de cantar. Don Francisco Pérez, reciba un saludo muy afectuoso allá en la colonia Altamira.